soy John Jairo Muñoz. Les cuento que estoy en La Ochentera. Los invito a que compartamos con Música a la Carta. Todas las tardes de 1 a 5. Música a la Carta por La Ochentera 91.9. Guadalupe Mexican Grill and Bar. Vive una experiencia Tex-Mex. Visítanos en nuestras sedes y síguenos en @BelloGuadalupe. Tienda Caley, una casa de experiencias, centro tecnológico y de innovación. Todos los productos Caley en un solo lugar. Encuéntranos en la autopista sur, antes del puente de la 4 Sur, de lunes a sábado de 8 a 6 p.m. Desde Medellín escuchas La Ochentera, 91.9 FM. HJTO. Revive el espíritu de los 80. Sumérgete en los 80. La Ochentera, 91.9. Modo La Ochentera, 91.9. La Ochentera 91.9. Modo La Ochentera 91.9.

Sábado 26 de octubre, desde las 8 de la noche, en 20 Mission Bar, El Poblado, Sector Monterrey. Info y boletas, 305-300-7919. 305-300-7919. Compra ya en www.ticketexpress.com.co. Cover 70 mil pesos, cupo limitado. Te esperamos con tu disfraz o pinta ochentera para celebrar la primera fiesta de la ochentera 91.9 y darle más vida a los clásicos en Medellín. La ochentera 91.9. Esas canciones que disfrutaba tanto en mi adolescencia, llegaba después del colegio, el instituto Conrado González Mejía en la tarde, y bueno, me parchaba con mi primo, con amigos, no sé, a disfrutar de, escuchemos el EP de Poison y esta canción llamada Talk Dirty to Me, que la ponemos con un gusto increíble para compartirla con ustedes, así como lo haremos. Esta será una de esas canciones referentes también para ponerla en la fiesta de la ochentera 91.9, que estaremos disfrutando el sábado 26 de octubre. Todavía nos faltan unos 19, 20 días aproximadamente para esta fiesta, que será en 20 Mission Bar. Este 20 Mission Bar queda por el sector, en El Poblado, por Monterrey. Es un sitio muy bacano, muy, muy industrial, diría yo. Tiene su tarima, tiene su banda de rock, que es Black Bone Band. También van a tocar con nosotros allá. Ellos sí estarán pues con sus instrumentos y todo, una nota para hacerlo. Allá hay una cervecera, hay un alambique. Ustedes pueden ver, de hecho, mientras están en el bar, hay mesas. O sea, es un sitio muy cómodo. Quienes vayan en su carro y que, bueno, tengan su conductor elegido, tienen donde poner su vehículo. Para pedir un taxi o una plataforma es fácil también, porque es a una cuadra hacia adentro, allí mismo en este sector de Olaza, eso en, ¿cómo se llamará esa parte específicamente? Bueno, es de Monterrey, ahí en la avenida en Las Vegas hacia adentro. Entonces, todo es muy estratégico, tiene buen horario, ya vamos, todavía estamos en octubre. Si usted quiere ir disfrazado, bien, bacano que vaya disfrazado. No es una fiesta de disfraces como tal, pero yo sí me voy a poner una pinta ochentera. Entonces estoy pensando, John Jairo está buscando también pinta, todos estamos buscando pinta ochentera para ese día. Bueno, una pinta ochentera puede ser una camiseta de Metallica, ¿sí o qué? O de Guns N' Roses, o de la banda favorita que ustedes que la mandan a estampar, que ahora es demasiado fácil. Y bueno, y el ambiente va a ser así, la fiesta vamos a estar todos en las mesas, en los sitios compartiendo algo de historias, canciones para recordar, canciones diferentes que no se han escuchado en fiestas de clásicos y mucho más. Todo esto va a ser el 26 de octubre, va a ser más un parche, ¿sí o no? Estaremos todos los DJs de la ochentera, Carlos Alberto Ríos, Mauricio Pérez, John Jairo Muñoz, Checho Cano, uno sorpresa, vamos también, estamos hablando sobre ello. La boletería ya está a la venta y les recomiendo, ustedes que son los fieles de la emisora, no se queden sin la boleta, hombre, porque ya vamos sobre un 30% de la boletería, apenas estamos desde el viernes en estas y queremos que ustedes aseguren su entrada en www.ticketexpress.com.co, www.ticketexpress.com.co. Si no logran ingresar fácil, pues nos escriben al 305-307-919, 305-307-919. La compra es fácil, simplemente pues ustedes crean la cuenta porque les debe llegar al correo el código y listo. Pues ustedes ya tienen cómo ingresar, realmente es fácil en la compra que hacen por PSE, una compra digital con una página como lo es Ticket Express, que es una página certificada. Si es como John Jairo que no usa, por ejemplo, compras en internet, o no, ¿cierto Johnny? No has comprado nunca nada. Bueno, a Johnny sí le gusta coger el bucecillo y se va al almacén La Música de Oviedo. Allí pueden también comprar sus boletas si quieren pagar en efectivo y si quiere que se las entreguen allá directamente, pues en una compra directa en Almacén La Música de Oviedo. Allí también físicamente la pueden adquirir. Bueno, dicho lo anterior, seguimos viajando en la máquina del tiempo aquí en la ochentera 91.9. Se ha animado con lo de la fiesta. Ya estoy ansioso, ¿no? La hora que llegue ese día para, no sé, compartir con ustedes como todo lo que hemos vivido este año con esta odisea de la ochentera 91.9 y que ese día ya, prácticamente finalizando este mes, podamos integrarnos chévere. La ochentera 91.9. I love you. sumérgete en los 80. La ochentera 91.9. Escúchanos desde cualquier lugar del mundo al instante. www.laochentera919.com. Thank you. Guns N' Roses. Esta canción siempre va tomando vigencia, especialmente al finalizar el año. November Rain, la lluvia de noviembre. Esta es otra de esas canciones que aguantaría para la fiesta de la ochentera ahora el sábado 26 de noviembre en 20 Mission Bar. Uf, de verdad, esta canción obviamente debe estar en la playlist. Vamos a ver si en la banda o nosotros igual estaremos con el toque en especial para esta gran fiesta. Recuerden la boletería www.ticketexpress.com.co 305-307-919 es el WhatsApp para darles más información y dónde directamente comprar la boleta a través de la página www.ticketexpress.com.co o en almacén La Música de Oviedo, si lo quieren hacer en su compra física allí en Oviedo, almacén La Música. ¿Qué local es, Johnny? Al fin no hemos encontrado cuál es el número del local, pero enseguida lo ponemos para que ustedes estén más enterados. Directamente si quieren comprar allá en Almacén La Música su entrada y acompañarnos en esta que será la fiesta de la ochentera 91.9 en Medellín. Seguimos con buenas canciones. Soy Checho Cano acompañándoles hasta la una de la tarde en la ochentera Medellín. Oh, cuando pienses en clásicos, piensa en la ochentera. 91.9. Light another cigarette and let yourself go.